Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día martes 12 de mayo de 2020, los días martes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia, justamente el dirigente político, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile, académico de la Universidad de Santiago de Chile, Marcos Barraza, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. Marcos, justamente queremos conocer lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo estás? Buen día, bienvenido. Hola, buenos días. Un agrado nuevamente estar en Radio Nuevo Mundo. Marco, vamos enseguida a abrir algunas páginas. Desde sectores de la derecha lamentan y acusan que la ley de protección al empleo tendrá un futuro incierto tras la reforma que prohíbe a las empresas que se acogen a ella repartir dividendos. No piensan en los trabajadores, piensan en repartir dividendos. Advierten estos sectores que se han visto vulnerados los derechos finalmente de los grandes empresarios. Acusan que se ha levantado una lógica de guerra entre ricos y pobres. Al iniciar lo que hay tras cada noticia, Marco, observamos justamente la ley de empleo, o ley de protección al empleo, repartir dividendos y esta lógica de guerra entre ricos y pobres. ¿Qué es lo que hay detrás de esta información, Marco Barraza? Bueno, yo creo que el telón de fondo de esta pandemia y las cuarentenas que se han tenido que adoptar es que el gobierno ha tenido una agenda oculta, una doble intencionalidad, que es resituar políticas neoliberales, de extremo neoliberalismo, en el marco de las relaciones laborales y particularmente a propósito de que en el contexto de crisis económica aumentar las ganancias de las grandes empresas. Si uno mira la agenda de gobierno desde el inicio de esta pandemia, lo que se ha ensayado y se ha impulsado legislativamente por parte del Ejecutivo son todas iniciativas que desatienden la protección integral de los trabajadores y las trabajadoras, que no ponen al centro la protección de los ingresos y muy por el contrario, que lo que buscan es traspasar las pérdidas a las trabajadoras y a los trabajadores y resguardar e idealmente aumentar las utilidades de las grandes empresas. Sin ir más lejos, el FOGAPE, que es un instrumento de política pública pensado y diseñado para el incentivo y la promoción de las pequeñas y las medianas empresas, con ocasión de esta pandemia se reformuló y se amplió la cobertura a las grandes empresas en circunstancias que no requieren de esto. Y el mejor ejemplo de que o lo que más fundamenta o evidencia que no requieren de estos apoyos en sistemas tributarios o en su defecto a propósito de mecanismos para evitar la pérdida de empleo, es que están retirando utilidades superlativas. Cencosud tuvo que retrotraer la decisión a propósito de el evidente malestar que esto generó en la población, pero son instrumentos que el gobierno está adecuando en función de los intereses de las grandes empresas. Y cuando dirigentes parlamentarios de derecha acusan que se está generando una lucha entre ricos y pobres, la verdad es que tienen razón en el fondo, porque fíjese usted que la cuarentena, si se hubiese aplicado inicialmente, como lo dicen los estudios más serios, al conjunto de las comunas de la región metropolitana y no de manera excluyente para las comunas de altos ingresos, probablemente la cantidad de casos que hoy día están contagiados, de personas contagiadas, y probablemente la cantidad de víctimas sería menor. ¿Qué se optó? Se optó por cuarentena para las comunas de más altos ingresos y mantener trabajando a trabajadoras y trabajadores de las comunas populares. Y eso expresa clasismo por parte del gobierno, expresa una voluntad de que los riesgos los asuman los más pobres, los trabajadores y las trabajadoras. Y la expresión, si se quiere, normativa de aquellos son las legislaciones que han impulsado. Entonces, evidentemente que el malestar que se origina con o que se hace manifiesto, porque ya estaba latente, desde el 18 de octubre en adelante, no es que se haya extinguido, probablemente se ha acentuado, porque el gobierno persiste en una lógica neoliberal dogmática que no hace otra cosa que dañar a las personas, a las trabajadoras, a los trabajadores, a las familias y a las comunidades, y mantiene en una condición de privilegio a las grandes empresas. Ahora, Marcos Barraza, hasta el momento, y según interpretamos de sus palabras, la visión del gobierno de Piñera entonces es solucionar el problema sociosanitario con fórmula del mercado. ¿Cuál es la visión humanista? ¿Cuál es parte del principio que proponen los comunistas? Esa visión, esa propuesta orientada a la vida, de lo que usted nos está hablando en esta mañana, y no ese poder de mercado, y que vaya sencillamente acorde a la naturaleza humana. ¿Cuál es esa visión que se propone, por tanto? Hemos dicho desde el primer día de la pandemia, de los contagios y los riesgos sanitarios más graves y severos, que esto no puede ser abordado exclusivamente, una visión humanista integral requiere, por cierto, un abordaje multidimensional, y eso supone no restringir las medidas exclusivamente a una dimensión sanitaria. La pandemia tiene un origen sanitario, pero sus efectos son económicos, son de protección integral de la población, y en consecuencia las medidas que se debiesen implementar debiesen ser medidas del todo integrales. ¿Y qué queremos decir con esto? Hoy día lo que se requiere, las voces más autorizadas señalan que lo que se requiere es una cuarentena para el conjunto de la región metropolitana. Pero no se le puede estar recriminando a las personas, del mismo modo que están en cuarentena, que tengan que salir a vender cosas a la vía pública, de lo contrario no comen. Eso es una inconsistencia brutal. Es traspasarle los problemas del Estado y del mercado a las personas. Y eso no puede ser. En consecuencia, el Estado debiese hoy día, y el gobierno en particular, debiese tener una política fiscal mucho más audaz, mucho más agresiva desde el punto de vista del gasto social. Si uno compara lo que han gastado otros países en la pandemia, Chile, el gobierno de derecha de Chile, evidentemente que está al debe. Sin ir más lejos, en Perú el PIB está en el 12% de lo que se ha invertido por parte del Ejecutivo para enfrentar los costos asociados y la protección integral de las personas. En Europa, Italia se desplegó del orden del 40%, en España del orden del 20%. En Chile las cifras son, si se quiere, poco transparentes. El gobierno ha insistido en que no hay recursos para mayor deuda pública, cuestión que es falsa. La mayoría de los economistas dan cuenta de que el gobierno tiene un potencial de endeudamiento que es necesario desplegarlo en este cuadro, que tiene que hacerlo con instituciones no leoninas desde el punto de vista del mercado. El gobierno rápidamente pidió un crédito al Fondo Monetario Internacional, que son las condiciones más desventajosas en términos de intereses. Podría haberlo hecho a otras instituciones del mercado, como el Banco Mundial, el BID, pero lo hace precisamente con la que genera mayores intereses y condiciones en términos normativas de más neoliberalismo. Y, en definitiva, no está invirtiendo lo que se requiere invertir. Ahora, Marcos Barraza, nos imaginamos... Le agrego, nosotros debiésemos estar por el orden del 5% del PIB, gastando para que las familias que estén en cuarentena tengan los ingresos y estén en sus casas, no pasando hambre, no pasando privaciones, no careciendo de alimentos, de seguridad, de comunicación, y eso supone una política de inversión pública que proteja a las familias en el hogar. Quiero ser enfático con esto, Si para que la cuarentena sea efectiva, se requiere que las personas, las familias estén en el hogar. Pero para que estén en el hogar, el gobierno tiene que garantizar los ingresos que necesitan para poder vivir en condiciones dignas, especialmente cuando sabemos que las comunas que ingresaron a cuarentena son las que concentran la mayor cantidad de empleo informal. estamos hablando de trabajadores del comercio ambulante, de servicios, los que están perdiendo el empleo. La ministra del Trabajo señaló que íbamos a tener del orden del 18% de desempleo. Uh-huh. Esa es una cifra sideral y requiere inversión pública, deuda pública por parte del gobierno. Marco Barraza, bueno, hay cientos, usted ya lo mencionaba, cientos de miles tal vez de familias que están afectadas por este impacto de la pandemia, por el coronavirus, lo que trae este tema en la generación de desempleo, bajas remuneraciones. Hay un golpe, sin lugar a duda, en la economía familiar. El ingreso familiar de emergencia, está este proyecto, usted ya nos daba algunos matices a propósito de este tema. Pareciera ser que el gobierno se cierra a entregar en este ingreso familiar de emergencia mayor cobertura, mayor posibilidad a la gente. Usted mencionaba, bueno, si nos quedamos en la casa por efecto del coronavirus, por efecto de cuarentena, bueno, ¿cómo se hace? ¿Qué pasa con este ingreso familiar de emergencia? ¿Cuál es la intención finalmente del gobierno al no aumentar o parcelar estas cifras para la familia que se han visto afectadas desde el punto de vista sociosanitario? El gobierno, de manera incorrecta y con una conducta absolutamente desprotectora de las familias chilenas, ha planteado un ingreso mínimo garantizado que, en términos del diseño de ese instrumento, se apega completamente al recetario más neoliberal propio de las políticas neoliberales de los Chicago Boys que se desplegaron en los 80 en Chile. Fíjese usted que cuando fue la crisis subprime en el 2008, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se invirtió 8 veces lo que se ha invertido ahora, en circunstancias que era una crisis completamente de menor intensidad en comparación a la que estamos viviendo, para reactivar la economía de Chile. Inversión contracíclica, contra políticas restrictivas, haciendo lo que no hacen los privados, en buenas cuentas. Pero hoy día esa política ha ido a la inversa, hacia la restricción de la inversión social del gasto público. Uh-huh. Lo concreto es que el gobierno partió señalando, cuando se legisló el bono COVID-19, que iba a destinar un fondo de 2.000 millones de dólares para asegurar ingresos en las familias más vulnerables. Los hechos han demostrado, porque el informe financiero que el gobierno presenta, es que no son 2.000 millones, sino que son 802 millones de dólares. Uh-huh. Ya ha planteado un ingreso mínimo garantizado que no se condice con las carencias ni las privaciones que hoy día están pasando las familias. Primero que nada, es un bono que intentan concentrar al 40 y al 60% más vulnerable de la población, estableciendo un instrumento adicional al registro social de hogares que focalice aún más las familias que requieren de ayudas. Esto significaría, si se logra aprobar forzosamente por parte de la derecha a través del veto presidencial, uh-huh, este ingreso mínimo garantizado, que en los hechos no estarían, por ejemplo, los 2,9 millones de familias que están en el registro social de hogares en el 40% más vulnerable, sino que 1,9 millones de familias, es decir, dejarían afuera a más de 1 millón. Pero la certeza que tiene la oposición, y especialmente el Partido Comunista, es que este ingreso mínimo garantizado al menos debiese llegar al 80% de quienes están en el registro social de hogares, porque los más de 5 millones de familias que están en el registro social de hogares están en ese instrumento porque son familias que permanentemente requieren de las ayudas del Estado, de los apoyos del Estado, para poder suplementar ingresos que de otro modo, por concepto de trabajo, no lo alcanzan a generar. Y es predecible, si la pandemia se originó en el mes de marzo y ya veníamos con una crisis económica producto de las políticas neoliberales del gobierno, que quienes antes estaban en el 80% de menores de ingresos hoy día estén en el 60%, y quienes estaban en el 60% hoy día estén en el 40%. Por tanto, lo que hemos planteado los comunistas desde el primer día de la discusión del ingreso mínimo garantizado, que esta debe ser un instrumento y a consecuencia de ello una política que ponga al centro los ingresos reales de la familia. Y hemos dicho que no puede ser un ingreso inferior a la línea de la pobreza por familia, que son de 460 mil pesos. No decrecientes en el tiempo, porque el gobierno lo que ha planteado es un ingreso por persona que parte en 60 mil, disminuye a 50 mil, el tercer mes en 40 mil pesos. Como que en tres meses se va a resolver la crisis desde el punto de vista de los ingresos de la familia. Y todas las proyecciones indican que esto tiene al menos una duración de 4 a 6 meses. Entonces lo que estamos viendo es un gobierno mañoso que no está implementando las políticas que corresponden para proteger a las familias. Uh-huh. Marco Barraza, en este sentido, podríamos señalar que se cierra esta idea de la cual usted nos ha señalado al observar esta desprotección a la familia de la cual usted hace mención en el registro social de hogares, y al mismo tiempo al inicio de este espacio usted apuntaba a esa doble agenda del gobierno, una agenda oculta donde finalmente termina fortaleciendo a el sector empresarial o al sector más rico. ¿Y cree entonces, Marco Barraza, que la derecha y el gobierno apuntan o apuestan a un desgaste finalmente de la oposición? ¿El gobierno pretende endosar a la oposición su propio fracaso más allá de esta agenda oculta o doble agenda? Desafortunadamente el gobierno tiene incidencia en sectores de la oposición que también tienen perspectivas neoliberales. Uh-huh. Y debe estar desplegando todas sus artimañas y estrategias para que un sector de la oposición se allane a aprobar este ingreso mínimo garantizado, pese a las condiciones adversas para las trabajadoras, los trabajadores y para las familias. La oposición, afortunadamente, este último tiempo, con ocasión de esta discusión del ingreso mínimo garantizado, ha desplegado una conducta unitaria. Ha señalado que los montos que plantea el gobierno son insuficientes, que los mecanismos de asignación son incorrectos, que no se requiere un nuevo instrumento que focalice aún más, que utilizando el registro social de hogares con corte al 80% y con una actualización, porque se requiere capturar y leer la realidad de los ingresos socioeconómicos del presente, no de hace 6 meses. Uh-huh. Ciertamente que se podría asegurar, que es lo que aquí debiese orientar el quehacer de la oposición, que más familias tengan cobertura con este ingreso mínimo garantizado. Y por eso fue rechazado los montos y los mecanismos de adjudicación en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. El gobierno con este veto lo que intenta claramente es forzar y pasar por alto la voluntad del Poder Legislativo. La expectativa de que un sector de la misma oposición luego se allane a aceptar lo que plantea el gobierno de derecha. En última instancia y en perspectiva, la intención del gobierno es revitalizar una agenda neoliberal en términos de mercado, y particularmente adversa a los intereses de las y las trabajadoras. En segundo lugar, lo que busca es generar una normalidad falsa, en el sentido de que post pandemia se generen las condiciones para nuevamente aplazar el plebiscito, porque siempre la agenda oculta del gobierno ha estado puesta en esta coyuntura en desatender la voluntad popular que clama transformaciones más de fondo. Marco Barraza, al concluir este domingo en calle Conferencia 1587, hubo un homenaje a la dirección clandestina del Partido Comunista del año 76, 1976, dirección política que fue detenida, hecha desaparecer por la dictadura cívico-militar. Las y los héroes, quienes junto a otros miles de personas, otros héroes, dieron su vida por la democracia. Un acto simbólico, distinto, tal vez a de otro año, dada esta coyuntura sanitaria. Me gustaría conocer su reflexión a propósito de esta convocatoria y este homenaje que se realizó a Marco Barraza. Fue un homenaje, en mi opinión, muy emotivo, de alta significancia política, emocional y cultural, justo y merecido. Son 44 años ya de la detención y desaparición de la dirección clandestina de nuestro partido en calle Conferencia 1587. Se originó origina con, se inicia con la detención del compañero Mario Zamorano, y a continuación la detención de compañeros y compañeras hasta el mes de diciembre, todas víctimas de la represión, de la dictadura. Está debidamente documentado que fueron víctimas de un horrendo crimen de sadismo y crueldad, y que respondía a un plan político debidamente orquestado por parte de la dictadura cívico-militar, que buscaba aniquilar a la dirección del Partido Comunista de Chile en clandestinidad, entendiendo que desde los primeros días de la dictadura nuestro partido y nuestras direcciones se abocaron a trabajar en clandestinidad por la libertad del pueblo de Chile. Pese a que estábamos en una circunstancia de pandemia, que estamos en una circunstancia de pandemia y de cuarentena, porque calle Conferencia 1587 está ubicado en la comuna de Santiago, a la dirección de nuestro partido le pareció que era indispensable realizar este homenaje pese a las condiciones sanitarias y sociales adversas. Se estableció un permiso con carabineros para cumplir al máximo con los requerimientos sanitarios, y encomendado y a nombre de la dirección del Partido Comunista de Chile fuimos una delegación de 7 militantes de la Comisión Política, del Comité Central, Regional Capital, Comunal Santiago, incluso una compañera de la zona, espontáneamente un día antes, sin informarlo a nadie, y esa es la dignidad de nuestro pueblo, fue y limpió la placa conmemorativa en honor a nuestra compañera y compañeros detenidos en calle Conferencia para que estuviera en las mejores condiciones al momento del homenaje. Este es un homenaje merecido, permanente, que pese a cualquier circunstancia se tiene que realizar, que tiene plena vigencia. Es un homenaje que se hace en las postrimeras del estallido social, y ese estallido social conecta completamente con el ideario de nuestras compañeras y compañeros que perdieron la vida durante la dictadura. Da cuenta de un partido que desde el primer día de la dictadura, durante la transición, siempre y hasta el presente ha luchado por verdad, por justicia plena, porque no se perpetúe la impunidad en nuestro país. Lo dijimos en esa conmemoración, una de las conquistas más importantes de la humanidad es el respeto integral, sin condicionalidades, por los derechos humanos. Por lo mismo, en esta conmemoración vale la pena resaltar que el Partido Comunista siempre, siempre ha estado por el respeto integral de los derechos humanos, y que por lo mismo rechazamos las declaraciones del director nacional del INDH, quien establece condicionalidades para los derechos humanos. Eso no corresponde. Y decimos también que la memoria de nuestros compañeros está viva, está presente y está activa. Ellas y ellos fueron siempre militantes justos, libres y dignos, y estarán siempre en la memoria y en el presente de las luchas de nuestro partido. Ese mismo día se realizó a las 20 horas un homenaje a través de las redes sociales, con la participación de artistas muy importantes, como el compañero Márquez de Yapu, Julón, Manuel García. Fue un bonito homenaje, merecido, y con las palabras del compañero Guillermo Tellier, que da cuenta de que el legado de nuestros compañeros está plenamente vivo, vigente y es parte de nuestras luchas. Marco Barraza, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Marco, muchas gracias por conversar esta mañana con nuestros auditores, mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, que tenga un buen día. Usted también, que tenga muy buen día, y saludo a todas y a todos los auditores de Radio Nuevo Mundo. Un abrazo, y estamos conversando para la próxima. Cómo no, un abrazo, muchas gracias. Chao. Cerremos este capítulo día martes 12 de mayo de 2020, Entre Telones, lo que hay tras cada noticia.